De acuerdo con el LP D-809 de Mozart, de 1963, Ernesto Riestra se inició en la música en los Estados Unidos. Hizo su presentación como director de orquesta en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1933. Para celebrar los 30 años de ejercer su profesión como director, Mozart ha realizado esta fabulosa grabación con los éxitos de Ernesto Riestra que harán recordar gratos momentos a todos aquellos que se deleitaron bailando a los acordes de su magnífica orquesta. Así recordarán los tiempos del Foreign Club, El Patio, L'Escargot, El Grillón, Ciros y muchos lugares más. Esto no quiere decir que el disco esté limitado tan solo a hacer revivir gratos recuerdos a sus admiradores de aquella época. Por el contrario, constituye toda una agradable novedad para la juventud, ya que una orquesta de renombre como la del maestro Riestra siempre será el elemento indispensable para dar alegría a toda una fiesta. Por lo tanto, estamos seguros de que esta grabación será un grato presente para todos aquellos que gusten de bailar al compás de una orquesta de máxima categoría. Termina la lectura de la contraportada del disco. Escuchen Lisa, No sé por qué y El solo pensar en ti con Ernesto Riestra y su orquesta.

Después de esta introducción de lujo con el disco hecho para bailar, nos remontamos de 1963 a principios de los años 40 para escuchar a la orquesta de Ernesto Riestra como acompañante de otros artistas, como Mario Gil. Los temas son Aquí me tienes, del Dr. Roque Carvajo, y No hay nadie como tú, de los Cuates Castilla. También van a disfrutar del tema La escuela, los tres con Ernesto Riestra y su orquesta. Me atormenta el recuerdo de no verte, tormento que yo nunca conocía. No sé si fue el cariño o aquella noche lo que me hace sufrir por olvidarte. Aquí me tienes, Señor, rendido con mi dolor. Y nada espero, y nada quiero de aquel amor. Aquí me tienes, Señor, rendido sin protestar. Solo mis ojos de vez en cuando suelen llorar. Pobre amor mío, ni una sonrisa le queda ya. Sin fe ni amores, sin esperanza se muere ya. Aquí me tienes, Señor, rendido sin su querer, solo cantando, tal vez llorando pueda olvidar. Amor mío, ni una sonrisa le queda ya. Sin fe ni amores, sin esperanza se muere ya. Aquí me tienes, Señor, rendido sin su querer, solo cantando. Tal vez llorando pueda olvidar. No hay nadie como tú que sepa del amor. No hay nadie como tú que ahuyente mi dolor. No existe en la vida quien me comprenda, solo existes tú. Solo tú. No hay como tus ojos para mirar. No hay como tus frases para halagar. No hay como tus manos para tocar. No hay como tu alma para entender. como tus labios para besar. No hay como tu aliento para beber. No hay como tus brazos para abrazar. No hay como tú para querer, para amar. Como tus brazos para abrazar. No hay como tú para querer, para amar. Queridos discípulos, buenas tardes, querido profesor. ¿Estáis listos para dar vuestra clase? Sí, yo también. ¿Y usted, Chaplin? Poniendo atención. Entonces, bien. Aquí está la lección. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Dieciséis. Muy bien, mis queridos discípulos. Maestro, maestro, me están molestando. ¿Qué pasa, qué pasa? No estéis jugando. Es Mr. Guasa. No, es Fernando. Entonces continuamos, porque al paso que aquí vamos, los voy a reprobar. A ver, Tolano. ¿Tolano? ¿Tolano? Pero, Tolano. Sí, profesor. ¿Me oyó por fin? Pasa el pizarrón con todo y su violín. Ten mi lección conmigo, experto. A rascar sus tripas, a ver si es cierto. Swing. Aprobado y adelante, que el tiempo está pasando. Yo, profesor. Yo, maestro. A ver, Esteban. A este lo reprueban, si no me espanto. Yo toco la maraca y al mismo tiempo canto. Pues hágalo despacio y con mucho tino. Si no lo crees tú, pregúntale a Pepino. Aguanta. Y aquí donde usted me ve, dije yo, yo tengo mi periquito. ¿Cómo no? Y aquí donde usted me ve, dije yo, yo tengo mi periquito. ¿Cómo no? Cuidadito con pagallo, cuidadito. Cuidadito con pagallo, cuidadito. Cuidadito con pagallo, cuidadito. Cuidadito con pagallo, cuidadito. Ya basta. Ya basta. No se pongan a bailar, que la clase de solfeo ya va pronto a comenzar. Profesor. Sí, don Refugio. Profesor. ¿Qué le pasa a don Refugio? ¿Me da permiso, por favor? No, pero don Refugio. Sentadito, don Refugio, sentadito. Sentadito, don Refugio, sentadito. Profesor. Pero don Refugio. Profesor. Oh, ya no esté molestando y a ver si se va sentando. Prefiero estar parado, ya no es necesario. Y ahora ha llegado la hora del recreo. Tenemos la clase de solfeo. A solfear. A tocar. A tocar. Y a bailar. A bailar. Y ahora todo el mundo al recreo. Amigos, no existe mucha información acerca de Ernesto Riestra. Se sabe que nació en Monterrey, Nuevo León, y que fue trompetista, trombonista, compositor de canciones y director de una orquesta que interpretaba música de salón. A los 16 años formó parte de su primera orquesta de baile, con la cual hizo giras por toda la República Mexicana. Les tenemos el swing, el divorcio de Don Refugio, la samba No Zapatos y el pasodoble Riestra Torero con Ernesto Riestra y su orquesta. Thank you. Hace mucho tiempo que yo les quería contar un asunto de importancia que les voy a relatar. ¿Tres pescaditos que se fueron a nadar? No, señores, don Refugio ya se quiere divorciar. Sí, señor, esto es cierto en realidad. A mi vieja no la quiero, ya estoy harto de verdad. De veras ya me choca y hasta la quiero matar. Y de plano ya no puedo aguantar su deslealtad. ¿Está usted muy seguro de lo que acaba de contar, que a su vieja no la aprecia y que la quiere matar? Me siento tan seguro que la voy a degollar. No la muere, don Refugio, que los voy a divorciar. Maclovia, Maclovia. Un momento, por favor. Valiente sinvergüenza. ¿Pero qué es esto, señor? Es mi vieja la coneja que le acabo de contar, que de un duro macanazo me la voy a descontar. ¿En el acta de casamiento? Sí, señor, y no le miento. ¿Se casaron en Toluca? No, señor, en Texmelucan. ¿Siempre fueron muy felices? Nos quisimos a lo macho. Le besaba las narices, pero lié puro borracho. Pues ahora bien, silencio, que los voy a divorciar. Por favor, bien separados, no se vayan a pelear. ¿Y usted, Maclovia, siempre cocinaba? Sí, señor, pero nunca le gustaba. Me surcía los calcetines. Te pintaba hasta violines. ¿Y tú qué crees que yo hacía? Enamorar hasta mi tía. Hasta le compré un perico. Mira, cállatelos. En las noches bien llegabas a las 3 de la mañana. Se lo juro, señor Riestra, que te bancas de mi hermana. Mentirosa. Fiebre aftosa. Malvada. Agarrado. Mantenida. Viejo güey. Yo me saco. Carezapo. Vieja alzada. Cara almohada. Vieja loca. Poco pelo. A usted le toca. Pero. Pobrecito, señor Riestra, ya le callaron la boca. Esténse quietos, no se enojen, o los mando al cajón. Y pensarle que la muestra se la puso el telón. Os declaro ante todos divorciados por la ley. La lana, don Refugio. No, yo soy de Monterrey. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Abandonas a papá? Sí, hijos míos, es lo que tengo que hacer. Pero de hoy en adelante, Riestra los va a mantener. De nuestro Acapulco a un son, bailan las palmas danzón, y es la costumbre en tan bello lugar, no usar los zapatos para bailar. Si quiere usted, señor, el caso aclarar, escuche bien este cantar así. Yo tengo pies y no zapatos, no, no, no, y no quiero zapatos, nada del pez y nada pues, a nadie veo zapatos. Mira, mira, mira, ve, no hay zapatos, hay quienes escriben y leen sin zapatos. Canta el mar y el calamar, porque no usan zapatos. Los burritos con desdén, sin zapatos van también. La tortuga y el cazón, también tienen esa opinión. Yo tengo pies y no zapatos, sí, sí, sí, ni quiero zapatos. Los pies a las aves ves y no usan zapatos. Los burritos con desdén, sin zapatos van también. La tortuga y el cazón también tienen esa opinión. Yo tengo pies y no zapatos, sí, sí, sí, ni quiero zapatos. Los pies a las aves ves y no usan zapatos. Tengo pies y no zapatos, sí, sí, sí, ni quiero zapatos. Los pies a las aves ves y no usan zapatos, y no usan zapatos, y no usan zapatos. Nadie usa zapatos. desde que fui muy pequeño, siempre, siempre tuve un sueño de ser un buen matador, de torear en el toreo y del ruedo ser el dueño, derrochando gran valor. Un buen día me fui a España para agarrarle la maña y hacer aquí un gran furor en las plazas de Sevilla. Me gritaban ¡Maravilla! ¡Ole! Con delirio, con calor. He toreado codo a codo con Lorenzo y con Armilla. Ellos han salido en hombro, pero yo siempre en camilla. Siempre daba muchos pases, chicuelina y revolera. ¿Acertaba el señor Riesca? Sí, señor, para las carreras. ¡Torero! ¡Torero! ¡Torero! Los sombreros me tiraban con asombro y alegría. Y ahora tengo en el mercado una gran sombrería. En el corral de mi casa practicaba todo el día. Con el toro, señor, con la vaca de mi tía. Derrochando gran valor, me ofrecí para tan creo. Y cuando el toro me olió, se quedó muerto en el huevo. Una vez me cogió el toro haciendo una chicuelina, y por quitarme otra cosa, me quitaron las anginas. Mi tarde de maravilla, yo recuerdo en Monterrey, me sacaron como un rey hasta el cerro de la silla. Yo me corté la coleta porque el tifo me rió un día. Pues al quedarme pelón, en donde me la ponía. Siguiendo con la reseña de Ernesto Riestra, radicado en la Ciudad de México, conoce al violinista Alfredo Núñez de Borbón, compositor, entre otros temas, de Consentida, con quien viaja a los Estados Unidos y funda en Nueva York una banda de música tocando piezas bailables. Hacia principios de los años 30 regresa a México y conforma una de las mejores orquestas de la época. Escuchen más grabaciones de los años 40 y 50 con la orquesta de Ernesto Riestra, el corrido swing que ando haciendo, el Fox, un pelón en televisión, así como el blues pecado. Señor, tu agente del norte, oiga. Yo ando haciendo, dando vueltas por tu esquina. Si no sales, bellísimo lucero. No saliste y por eso no te quiero. No saliste y me hiciste un favor. Yo lo que siento es el haberte querido tanto. Yo lo que siento es el haber querido a dos. Porque ando haciendo, juntando yo con dos. Me retiro de tu esquina. Adiós, adiós, adiós. Haciendo, juntando yo con dos. Me retiro de tu esquina. Adiós, adiós, adiós. Ah, oiga usted, pero las cosas han cambiado, ¿eh? vamos a tocar la melodía en la forma que ha quedado. Es el haberte querido yo lo que siento es ser titerazón buscando, haciendo, contando chocondón. Me retiro de tu esquina. Adiós, huerco. Adiós, oiga. ¡Ah! Imagínense al pelón en televisión, y a nadie le hace caso con su cara de trapazo, a pelón sin vergüenzón. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! De mí ya se han burlado, ya todos han hablado, ya que me han criticado, ahora voy yo. Ahora verás, manito, ahora voy yo. Ustedes imagínense a Agustín en televisión, sentado ante su piano con su cuerpo de gusano, cantando esta canción. Mujer, mujer divina, eres el espejo que fascina en la cocina. Ustedes imagínense a Pedro Vargas en televisión, cantando con ternura y la pantalla oscura, como si fuera apagón. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Ustedes imagínense a María Victoria en televisión cantando: es que yo te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Pero te ataranto, te ataranto tanto, tanto. Ustedes imagínense al doctor IQ en televisión. Arriba a mi derecha, ¿recuerda usted la fecha cuando nació el pelón? Pues ahora lo verá. 1840. ¡No! 1850. Por favor, no soplar. 1860. Por favor, no inflar. 1870. No. ¿Recuerda usted cuando murió Colón? El mismo día nació el pelón. Perfectamente bien contestado. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Thank you. Comencemos ahora con el LP Las Puntadas de Ernesto Riestra, de código MKL 1378 para la RCA Víctor, un extraordinario material que es raro escuchar en la radio. Los primeros temas son La Escuela, El Barquito y Falditas de Organdí con arreglos de Leoncio Díez con Ernesto Riestra y su orquesta. Buenos días, mis queridos discípulos. Buenos días, querido profesor. ¿Estáis listos para dar vuestra clase? Yo sí. Yo también. ¿Y usted, Chaplin? Poniendo atención. Entonces, bien. Aquí está la lección. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho. Dieciséis. Muy bien, mis queridos discípulos. Maestro, maestro, me están. ¿Qué pasa? No estéis jugando. Es Mr. Guasa, no es Fernando. Entonces continuamos, porque al paso que aquí vamos los voy a reprobar. A ver, Tolano. Sí, profesor. Yo por fin, pasa al pizarrón con todo y su violín. Sé mi lección como mi amigo el tuerto. A rascar sus tripas, a ver si es cierto. Swing. Que el tiempo está pasando. No, profesor. Yo, maestro. Yo, perdón. A ver, Esteban. A ese lo reprueban, si no me espanto. No bailo rock and roll y al mismo tiempo canto. Pues hágalo despacio y con mucho tino. Si no lo crees tú, pregúntaselo al chino. Aguantan, ¿eh? Ya basta. No se pongan a bailar, que la clase de solfeo ya va pronto a comenzar. Profesor. Sí, don Refugio. Profesor. ¿Qué desea don Refugio? Me da permiso, por favor. Pero don Refugio. Sentadito, don Refugio, sentadito. Sentadito, don Refugio, sentadito. Profesor. Pero don Refugio, por favor. Profesor. Sí, don Refugio. ¡Profesor! ¡Válgame Dios, don Refugio! Ya no está usted molestando y a ver si se va sentando. Prefiero estar parado, ya no es necesario. Y ahora ha llegado la hora del recreo. Pero antes tenemos la clase de solfeo. ¡A solfear! Muy chiquito, había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco tan chiquito y no podíamos navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Y los víveres, pues los víveres, ¿qué?, se empezaron a escasear. Esta historia no les ha cansado mucho. ¡No! Y si esta historia no les ha cansado mucho. ¡No! Y si esta historia no les ha cansado mucho. La podemos, la podemos, la podemos repetir. Barcos de guerra enemigos a la vista. Dos torpederos, tres destroyers, un acorazado. Un momento. Un momento, ¿por qué hay otro barco? Un camaronero. Válgame Dios. ¡Hombres ranas al agua! ¡Ay! Está tan fría. Torpedero número uno, apunten. ¡Fuego! ¡Capi, capi, mi salvavidas! ¿Qué le pasa? No tiene agujero. Válgame Dios. Torpedero número dos, apunten. ¡Fuego! Capi, capi, me descalabraron. ¿Pero cómo? ¿Si estamos en el mar? Con una piedra marina, ¿no? Pichi, pichi. Capitán, capitán, el barco está averiado. ¡Sálvese el que pueda! ¡Todo el mundo a los salvavidas! ¡Las mujeres primero! ¡Ay, mi capitán son! Yo quiero un salvavidotas. Siempre estar así, muy juntito a ti. ¿Quién pudiera siempre estar así, muy juntito a ti? Tus manitas calientitas, tus falditas de organdí, tus ojitos cerraditos y tu amor todo para mí. Acariciándome así y diciéndome palabras que llegan al corazón. Yo mirándote con la ilusión de que un día serás mía, toda mía, como esta canción. Manitas calientitas, falditas de organdí, tus manitas calientitas, tus falditas de organdí, acariciándome así, diciéndome palabras que llegan al corazón. Yo mirándote con la ilusión de que un día serás mía, toda mía, como esta canción. Muy juntito a ti, muy juntito a ti. Hacia el año de 1938, el director de orquesta Ernesto El Pelón Riestra se presentaba en la emisora XCB y fue precisamente en ese año que un joven pidió trabajo como silbador en esa agrupación y en esa emisora. Se trataba nada más y nada menos que de Pedro Infante, así que podemos decir que Ernesto Riestra tuvo que ver indirectamente con los inicios de Pedro Infante. Les tenemos La Televisión, Eres la Mujer de Mis Sueños con Jorge Racini, así como El Chinito de Hong Kong, con Ernesto Riestra y su orquesta. Ustedes imagínense al Pelón en televisión. ¿Qué le pasa al Pelón en televisión, eh? ¿Qué le pasa? Se crea una maravilla cuando la calma le brilla su cabeza de melón. Ustedes imagínense al Pelón en televisión. Bueno, ¿qué tiene la televisión, pues? ¿Qué pasó? Y nadie le hace caso con su cara de trapazo. El Pelón chihuahuechón. Bueno, ¿qué es esta crítica de que el Pelón en televisión y que cara de trapazo, que pues que algo pasa aquí con ustedes que me están criticando? Yo creo que yo también tengo derecho a criticar, ¿verdad? Así es que vamos a ver, voy a criticar a mis compañeros, a ver qué pasa. Ustedes imagínense a Agustín en televisión, sentado ante su piano, frotándose la mano, cantando esta canción. Mujer, mujer divina, eres el espejo que fascina en la cocina. Ustedes imagínense a Pedro Vargas en televisión, cantando con ternura y la pantalla oscura, como si fuera apagón. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Ustedes imagínense a María Victoria en televisión, cantando. Es que yo te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Teo de ataranto, de ataranto, tanto y tanto. Ustedes imagínense al doctor Iku en televisión. Arriba a mi derecha, ¿recuerda usted la fecha cuando nació el Pelón? 1840. No. 1850. No. 1860. No. 1870. No. ¿Recuerda usted cuando murió Colón? El mismo día nació el Pelón. Perfectamente bien contestado. Es la mujer de mis sueños, tus rizos son dueños. De Hong Kong, cuando canta su canción, entre todas las chinitas siempre causa sensación. Un día se enamoró de una linda mexicana y con ella se encantó. Por ser chinita poblana, pronto empezó a comer salsa con chilito, tortillita calientita, garnachas, el chinito de Hong Kong. Va a casarse este verano y es feliz porque va a ser chinito poblano. A ver, chinito, ¿cómo te va? ¿Qué tal te ha ido? Ah, estoy muy contento. Véngale, Puebla, hola. Oye, ¿sabes qué me dijo la chinita? Que en tu declaración había sido, pues, muy geográfica, oye. ¿Muy geográfico? ¿Qué quieres decir? Pues, hombre, mencionando nombres de ciudades, de pueblos, de estados. Ah, sí, sí, ya entiendo. Ella es muy caprichosa. Ella me dijo que yo me declare con ella para que yo ponga todos los ciudades, pueblos y de la República Mexicana. Y entonces le dije, desde que oí tu sonora voz, sentí un dardo en el toleón de mi corazón que me daba cada saltillo, que me adulango mucho. No soy tan feo porque soy algo hermosillo. En mi tierra me decían en Nuevo León, de México, y soy de este monte ley que ha matado indios y que ahora mata moros. No me hagas perder y hacer pachuca, porque te juro por San Luis que vales un potosí. Nos casará un payo obispo y nos embalcaremos para que puedas ver la cruz. Tampico me hagas esa cara porque Toluca por ti. Si me dices que no, me tomo una taza de manzanillo con aguas calientes y pieles negras adentro. Y si insistes que no, me subo a una colima para contemplar Culiacán. Te compro un leboso para que te tapa chula. De ti depende mi progreso. Esta es la mele, la verdad. Entonces tú creíste que chino muy tonto, ¿no? No, chino muy inteligente. El chinito se casó y ahora tiene un jacalito donde come su arroz y frijoles con palito. El chinito es muy feliz. ¿Cómo no va a ser feliz, hombre? Muy feliz. Tengo una chinita poblana preciosa. El chinito es muy feliz. Preciosa. Ernesto "El Pelón" Riestra, aparte de dirigir su orquesta y componer algunas piezas musicales, también se dio el tiempo de escribir un libro en el año de 1974 llamado Mi Batuta Habla. Riestra y su orquesta grabaron muchos discos de 78 revoluciones por minuto con canciones que hemos estado escuchando y que van a disfrutar, como Hay Pasteles, El Barquito, La Televisión, La Boda de Don Refugio, Falditas de Organdí y más. La mayoría con su voz y su peculiar estilo humorístico de interpretación, lo que daba un sabor sabor único en sus presentaciones y lo diferenciaba de otros cantantes y directores de orquesta. Sin duda, era el hombre show de su época. Les tenemos La boda de Don Refugio, La serenata y La copa. Hace mucho tiempo que yo les quería contar un asunto de importancia que les voy a relatar. ¡De Gagarín, que los rusos mandaron a volar! ¡No, señores! Don Refugio ya se nos quiere casar. Sí, señor, esto es cierto en realidad. Las muchachas ya me chocan, ya no quiero vacilar. De fiestas y parrandas ya estoy harto de verdad. Ahora tengo una muchacha que me va a hacer de cenar. ¡Tacos! ¡Joven! ¿Está usted muy seguro que usted ya puede aguantar los gastos y deberes que requieren un hogar? Me siento tan seguro que ya no puedo aguantar. ¡Adelante con la boda, que el tiempo se va a pasar! ¡Maclovia, Maclovia! ¡Un momento, por favor! ¡Refugio, refugio! ¿Pero qué es esto, señor? Mi novia no la quiere conocer, pues está tan rete buena que me la quiero comer. ¿Su padrino está presente? ¡Sí, señor! ¡Estoy pendiente! ¿La madrina no ha llegado? ¡Sí, señor! ¡El delegado! ¿Los testigos quiénes son? ¡El señor del guitarrón! ¡El que toca las maracas! ¡El que estira su trombón! Pues ahora bien, silencio, que los vamos a casar agarrados de la mano y no se pongan a temblar. ¿Acepta usted a esta beldad y vivir con ella en la eternidad? ¿Aceptamos? ¡Nos casamos! Un momento, nada más sin vacilar. ¿Y usted, Maclovia, cuántos años tiene? 50 cumplidos y nadie me mantiene. ¿Casada anteriormente? Ay, no sea tan indecente. ¿Trabaja en oficina? No, señor, en la cocina. ¿Qué platillo le gustaba? Chicharrones de guayaba. ¿Divorciado, separada? No, señora, rejuntada. Mira qué abusa. ¿Le han hecho algunos males? Sí, de chivo los tamales. ¿Y le gusta el mezcalito? Con revuelto con pulquito. ¿No le gusta el pocarito? Un poquito. ¿Y quién le ha dado esa muestra? El señor. Os declaro ante todos esposo y esposa. Y ahora ya casados, pasemos a otra cosa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ese es nuestro papá! Sí, hijitos míos, que lo tienen que querer, porque de hoy en adelante él nos va a mantener. No sé qué pasa, pero cada vez que le traigo serenata a esta mujer, nunca me hace caso. Ni siquiera sale al balcón a verme ni nada. A lo mejor no me quiere, pero lo trataré una vez. Vengan, muchachos, arrímense a lo barrido y échense una serenata, pero de esas que ustedes saben. Arránquense. ¿Qué ando haciendo dando vueltas por tu esquina? Y no sales un bellísimo lucero. No saliste si por eso no te quiero. No saliste si me hiciste un favor. Yo lo que siento es el haberte querido tanto. Tanto. Yo lo que siento es el haber querido a dos. Pues ¿qué ando haciendo? Juntando ocho con dos. Me retiro de tu esquina. Adiós. Adiós. No pasó nada. Como de costumbre, las luces apagadas. A lo mejor no está. Pero ¿cómo no ha de estar, hombre? Bueno, voy a tratar una cosa. Le voy a cantar a mi manera. A ver si así sale a su balcón. A ver, muchachos, arránquese. Ando haciendo, dando vueltas por tu esquina. Y no sales, bellísimo lucero. No saliste si por eso no te quiero. No saliste si me hiciste un favor. Yo lo que siento es el haberte querido tanto. Yo lo que siento es el haber querido a dos. Pues ¿qué ando haciendo? Juntando ocho con dos. Me retiro de tu esquina. Adiós. Adiós. Adiós. Ahora sí. Miren, muchachos, se ha prendido la luz. Ya se puede ver su silueta. Miren qué linda, su cabellera suelta. Miren qué hermosura. Ya parece que se acerca al balcón. Sí, sí. Ya se abre la ventana. Sí, es ella. Ella, ay, ya se asoma. ¡Largo de aquí, pelón atrevido! ¡Dejen paso a mi hija y no venga aquí a enchinchar! ¡Me retiro de tu esquina! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós, huercos! ¡Adiós! ¡Adiós, vieja loca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Otra más, brindemos todos juntos por la felicidad. Dame una botanita de queso con jamón. Quiero seguir gozando con todo el corazón. Digamos salud. Vamos a bailar. Digamos salud. Vamos a gozar. Digamos salud. Vamos a bailar. Digamos salud. Vamos a gozar. Te sirvo más hielito, con agua o con sidral. Prefiero un jaibolito con agua natural. Te sirvo una cubita con jugo de limón. Verás cómo se siente muy suave el vacilón. Digamos salud. Vamos a bailar. Digamos salud, vamos a gozar. Digamos salud, vamos a bailar. Digamos salud, vamos a gozar. Ya vámonos, muchachos. La copa hay que apurar, porque el lunes muy tempranito hay que ir a trabajar. Digamos salud. Vamos a bailar. Digamos salud. Vamos a gozar. Para finalizar con el MKL 1378, para la RCA Víctor, les tenemos Hay Pasteles, No sé qué pasa entre tú y yo, a dúo con Marta Zeller, así como T para dos. A causa de esta guerra interminable, la gente ya no sabe qué hacer. Por esta carestía insoportable, el pueblo ya no tiene que comer. Ayer en una tienda de abarrotes quise comprar 100 gramos de jamón. al dueño le aventé con dos camotes, pues no tenía ni al piste pa'l gorrión. Ya no hay maíz, ya no hay frijol, ya no hay anís, ya no hay alcohol. ¡Hay pasteles! Ya no hay arroz, ya no hay turrón, ya no hay limón ni macarrón. ¡Ay, pasteles! Arrimen sus asientos, pongan los manteles, pues no habrá alimentos. Pero hay pasteles, ya no hay maíz, ya no hay frijol, ya no hay anís, ya no hay alcohol. ¡Ay, pasteles! Asientos, pongan los manteles, pues no habrá alimentos. Pero hay pasteles, ya no hay maíz, ya no hay frijol, ya no hay anís, ya no hay alcohol. ¡Cachete y bofi! Marta, yo ya así no puedo vivir. Ya, ¿por qué, Ernesto? Porque ya estoy fatigado, ya estoy cansado de esta vida, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mira, quiero que tú me expliques, por favor. A ver, dime tú, Cuando estoy triste, tú eres feliz. Cuando tú lloras, me haces reír. Siempre que hablas, me has de mentir. No sé qué pasa entre tú y yo. Cuando despierto, tú ya no estás. ¿Quieres decirme a dónde vas? En la cocina me encontrarás. No sé qué pasa entre tú y yo. Siempre que digo alguna cosa, me has de contradecir. Si yo te he dado toda mi vida, ¿por qué me haces sufrir? Algo le falta a nuestro hogar, que a nuestras vidas venga a alegrar. Lo que tú quieres puedo adivinar, ya sé qué pasa entre tú y yo. Intrigado con tus palabras, no puedo comprender. Dime si es cierto lo que yo pienso, no me hagas padecer. Lo que tú piensas seguro es ya, una cunita procurarás. Pronto seremos mamá y papá. No sé qué pasa entre tú y yo. Thank you.